desde que creí en tu palabra. Quiero explicarte que la vida era a tu lado, que había puesto yo mis sueños en tus manos, que sin dudar te seguiría, sin preguntarte confiaría. Con el correr del tiempo te fuiste alejando, como quien parte poco a poco y para siempre, dejando atrás lo que fue parte de tu día, tomando lo que no era tuyo, lo que no te correspondía. Y todo, todo tiene cero amor, y nada, nada tiene su lugar. Ahora mi corazón se parte en dos, se quiebra mi vida profunda de herida, que deja ciega toda la ilusión, que deja abandonado un sentimiento. Se parte, se quiebra, se pierde el tiempo, se escapa, se vuela, se tumba tu amor. Con las manos tan vacías que matar de un día para el otro lo que con tanto empeño he protegido, y quedarme con mis sueños en pedazos, armarlos y recuperarlos, saber que soy un hombre que ha perdido. Y todo, todo quiere cero amor, y nada, nada queda en su. Ahora mi corazón se parte en dos, se quiebra mi vida profunda herida, que deja ciega toda una ilusión, que deja abandonado un sentimiento. Se parte, se quiebra, se pierde en el tiempo, se escapa, se vuela, se fuma tu amor. Llega toda una ilusión que deja abandonar.